Plaza de Bolívar. El mandatario cuestionó nuevamente las encuestas que señalan una caída en su popularidad después de 13 meses de su administración. El mandatario aseguró que el gobierno también tiene encuestas y que si hubiera elecciones, él volvería a ganar. En las últimas horas, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá eligió a Ovidio Claros como nuevo presidente de la organización en reemplazo de Nicolás Uribe. Claros lleva 20 años de ejercicio en cargos públicos en distintas ramas. Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de revocar la inscripción de la candidatura de Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, a la alcaldía de Maicao en La Guajira. Y en noticias internacionales, el juez penal Carlos Ruano anunció que decidió exiliarse de Guatemala debido a la persecución política en su contra, esto tras 14 años de trabajo en el país centroamericano. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un homenaje a uno de los músicos más influyentes de la música colombiana y un hombre que nos dejó hace pocas horas, de hecho, producto de un cáncer que le fue diagnosticado en agosto, un cáncer de pulmón. Y me refiero nada más y a nada menos que el gran guitarrista Ernesto Teto Ocampo, nacido en Río de Oro, en el Cesar, y uno de los responsables por el sonido que llegó a definir a Carlos Vives y a La Provincia en sus primeros dos discos, en Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido. Y hoy iniciábamos con un tema de Carlos Vives y La Provincia, de la coautoría de Teto Ocampo, que en paz descanse. Pa Maite, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador. Y ahora vamos a recordar a un hombre canadiense que nació un día como hoy, en el año 1943. Randy Bachman, famoso por haber participado en dos bandas icónicas, The Guess Who y luego Bachman Turner Overdrive. Vamos a recordar el éxito más famoso de The Guess Who, una canción que, si no estoy mal, fue número uno, creo, en los Hot 100 de Billboard en 1970. En honor a Randy Bachman, paz en su tumba, aquí está The Guess Who con esto que es American Woman. America! de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Lenny Kravitz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción del año 2000, Again. Vamos ahora a continuar con música, una canción de los 80, del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, el álbum Thriller de Michael Jackson, ganador del Grammy al álbum del año. Tuvo éxitos muy importantes como la canción que le da nombre al disco, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, PYT, este tema, compuesto por uno de los integrantes de Toto, si no estoy mal. Esto es Human Nature. Won't hold me tonight. If this sounds Electric eyes are everywhere. You bet, girl. She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? Begins to bleed. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why? Does he do it that way? If they say why, why? Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. George Michael sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Older, Star People, de 1996. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña, como ya dije, Mauricio Amador en el sonido, y vamos ahora a continuar recordando a un hombre que falleció un día como hoy en el 2015. Nacido el 31 de agosto de 1940 en Houston, Texas, falleció en Whittier, California. Me refiero a Wilton Felder, famoso por haber sido uno de los integrantes principales de una de las bandas más importantes del jazz de todos los tiempos. Una banda que primero se dio a conocer como The Crusaders y luego simplemente como The Crusaders, saxofonista, bajista. Vamos a recordar el éxito más importante de esta banda de 1979 con la voz de Randy Crawford. Aquí está Street Life. I'll play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let some people see just who you want. Sabor de la Noche.